Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos, 17 horas, 6 minutos, y vamos a acompañarlos hasta las 7 de la tarde en este día feo, así que quédese en su casa, agarre un mate, un whisky, lo que quiera, y póngase a escuchar la radio, que viene bien escuchar radio hoy. Quiero agradecer, hoy en la operación técnica está Soledad Vázquez. ¿Cómo te va, Sole? No te pregunté, Cocho, ¿está bien? Está bien, bueno, esa era la pregunta que correspondía. Hay mucha gente con gripe en estos momentos en todo el país, ni que hablar cómo están los hospitales en estos momentos, ¿no? Hoy empieza un invierno medio raro, porque hoy hace frío, pero no es mucho el frío que hace, pero sí es mucha la humedad. Bueno, también quiero agradecer, por supuesto, como siempre, a Camilo, que me acompaña en todo lo que tiene que ver con artística, con notas, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy vamos a tener un programa interesante, yo creo interesante. Vamos a hacer alguna nota, después le vamos a decir con quién, con el tema Jujuy, pero vamos a tratar de que sea desde otra óptica, porque hay mucha basura, mucha fake news, muchas peleas en vano, y me parece que se necesita alguna voz que por lo menos refleje otra cosa. Lo primero para decir, nada justifica la terrible represión que hubo en Jujuy, muchas de las detenciones, hay chicos que han perdido un ojo, han golpeado a autistas, han golpeado a gente que estaba de turismo, recordemos que era fin de semana largo. Es decir, eso no tiene absolutamente ninguna justificación. Ahora, este stand-up que hace Alberto Fernández por un lado y Cristina por ese lado, y el gobernador Morales y Patricia Bullrich y otro por el otro lado, me parece degradar un tema que es muy serio en la Argentina, el tema más serio. Fíjense por dónde empieza el problema de Jujuy. Empieza con una movilización de docentes. Nosotros acá, las últimas 3 semanas o 4 semanas, estuvimos haciendo notas con gente, con docentes que estaban de paro en diferentes provincias. La semana pasada hicimos con Javier Fernández, tienen ahí el YouTube si la quieren ubicar, que es el secretario general de ADOSAC de Santa Cruz. Llevaban 48 días de paro, así que entre hoy y mañana se cumplen los 50. Hablamos hace poquito con dirigentes de Salta, que todos están ganando miserias, y nos mostraba una marcha que habían hecho de antorchas multitudinaria, muy parecida a la que hubo de apoyo a los docentes en Jujuy. Bueno, todo eso después lo vamos a hablar con un convencional. Después les pasamos el dato con quién. Bueno, el otro tema, insisto, el tema de la educación es un tema gravísimo, y es extraño que UTE, que CETERA, no hayan hecho ya paros, porque venimos con problemas en casi todas las provincias, ¿eh? Son muy pocas las que no tienen problemas. Y las que no tienen problemas, digamos que no hay reclamos salariales porque están un poco mejor, como el caso de Santa Fe, el reclamo es porque balean las escuelas, ¿eh? Bueno, ahí hubo un paro fuerte en Santa Fe, ahí nadie dijo nada. Por eso yo digo, el condenar la represión, esto no tiene que pasar nunca más en la Argentina, tiene que haber, tenemos que oponernos todos a esto que pase, pero da asco escuchar a Cristina Fernández de Kirchner. Yo no lo quise traer, pero busquen, por favor, en YouTube qué decía sobre los cortes en el 2014 Cristina Fernández de Kirchner. Eso por un lado. Y por otro lado, asco escucharlo a Morales cuando dice que la culpa es del FIT, es de los kirchneristas, y los kirchneristas votaron con él la reforma a la Constitución. Así que es muy raro, ¿eh? La Constitución esta la aprobaron con 40 votos. 22 del 28 del Juntos por el Cambio y 12 del peronismo kirchnerismo. Aparte, los dos legisladores, del kirchnerismo que se fueron, no se fueron como hicieron los seis de la izquierda que tenían seis convencionales. Dejaron que tomara el cargo otro que votó la ley. Es decir, es un nivel de cinismo de esta dirigencia política que realmente, no sé cuál es la palabra, asco no me gusta porque la dijo una vez un idiota que a veces canta, me parece que me da, no sé, repulsión, algo así. Bueno, vamos a... ¡Ah, Misiones! Me olvidé. Misiones no solo hubo lucha de docentes, sino que hubo represión. ¿Vieron algo de la represión? No. Bueno, por eso digo, por suerte, tanto lo que pasó en Jujuy, como el femicidio, el asesinato de un grupo de poder de Chaco, que un grupo, yo cuando vi en algún momento, porque aparte que conozco la gente que le ha hecho libros a Merenciano Senna, conozco gente que lo ha ido a ver, si no fuera por la gravedad de esto de matar a una chica y esconder el cuerpo ahí con la complicidad del poder político, yo diría que es hasta para una película de Woody Allen, Merenciano Senna haciendo un barrio, maltratando la foto del Che Guevara. ¿Alguna vez lo habrán leído al Che Guevara lo que decía? ¿Lo habrán leído alguna vez? Miren, yo les recomiendo, el Che Guevara no ha escrito mucho, así que hay un par de tomos que es la obra completa de él y después algunas cartas, algunas otras cosas. No es que léanlo, por favor, léanlo para saber qué era lo que pensaba el Che Guevara y no decir cualquier cosa del Che Guevara ni usarlo para cualquier cosa. Y menos usarlo para justificar el clientelismo peronista, menos usarlo para eso al Che Guevara, por favor. Bueno, vamos un poquito... Después también vamos a tener un bloque de la ciudad, hay varias cosas para decir de la ciudad, pero hoy se conoció cuánto se necesita para no ser pobre. Escuchá, porque vos ganás más de 217.916 pesos por mes. Bueno, si no ganás más que eso y tenés dos hijos y pareja, porque a veces la pareja labura uno solo, sos pobre, ¿eh? Este es el problema central. Este es el problema. Es más, Jujuy estalla por el cansancio que hay de la gente, por el cansancio que hay de la gente que no llega a fin de mes, ¿eh? Por eso estalla Jujuy. Jujuy estalla porque, es más, si pasara algo importante acá en la ciudad de Buenos Aires, digamos, alguna cosa, podría estallar también, porque está todo atado con pinzas. Tenemos el mayor ajuste de la historia, fíjense cuánto se ajustó del Producto Bruto. Tenemos los salarios más bajos de la historia de los trabajadores y los más bajos de la historia de los jubilados, los más bajos de la historia. Así que fíjense si no hay bronca en la gente. ¿Cómo no va a haber bronca en los maestros jujeños que ganan el sueldo que arregló Cetera a nivel nacional? Que después Cetera se lava las manos, dice, este es el piso. Después se arregla en cada lugar. Claro, en la ciudad de Buenos Aires se arregla y se paga un poco más. En Córdoba se arregla y se paga un poco más. En Santa Fe se arregla y se paga un poco más. En algunos lugares se arregla y se paga un poco más, pero en el resto pagan eso nada más, como en Jujuy, como en Salta, como en Misiones, como en Formosa. ¿Me entienden? Ese es el tema, ese es el tema central que hay que tener en cuenta hoy. Bueno, dos o tres temas que me preocupan. Uno, habrán visto que fue un fin de semana largo y no pudieron hacer bombo con el tema de la gente que se va y gasta plata. Porque ya la gente no se va y no gasta plata. Lamentablemente, porque, a ver, siempre dije lo mismo, cuando dicen, se movilizaron 2 millones de personas, somos un país de 46 millones, 2 millones de personas no es nada, pero lo daban como un hecho. Bueno, ahora no llegaron ni a eso, un fin de semana extra largo. No ha bajado el consumo. Se hicieron las comparaciones, las hizo Came y sobre las ventas del el Día del Padre acá en la ciudad de Buenos Aires, bajó totalmente el consumo. Yo no sé si ustedes lo habrán visto, han recorrido la ciudad este fin de semana, no había gente, había poca gente en los bares, poca gente en todos lados. Inclusive no se llenaron los restaurantes con el Día del Padre. Y fíjense ustedes eso también. Yo siempre digo lo mismo, en mi barrio bajan de 2 edificios y llenan, yo vivo en Boedo, llenan todos los restaurantes, hay que hacer cola, si toda la gente de 12 edificios bajan y comen. Fíjense que hay alrededor de ahí, más gente que viene de otro lado, más de 100 edificios, así que tengan en cuenta. Así que estamos en una situación muy difícil, muy jodida, y por eso me da tanta bronca que estén jugando están jugando a la campaña electoral. A nadie le interesa un pomo lo que nos está pasando a los argentinos. A todos les interesa qué está pasando con los votos. Bueno, otro tema en la ciudad de Buenos Aires. Hace poco se hizo el censo, que obliga a una ley que hay de la ciudad, y dio que hay 3.511 personas en situación de calle. Yo creo que son más, porque no sé si se toman, no sé cómo se toman. Yo veo mucha gente, sobre todo gente que viene a recoger cartones y demás, que en vez de irse a su lugar, viven en Florencio Varela, en Solano, en varios lados, se quedan con sus cosas después de entregar los cartones en las cooperativas, se quedan durmiendo en la ciudad. En mi barrio eso ocurre, y creo que ocurre en casi todos los barrios, y es un problema. En paradores de esas 3.511 hay un 65%, el resto dicen desde el gobierno de la ciudad que no aceptan estar en paradores, hay 1.243 en la calle. Miren, el otro día andaba circulando un correo con todos los lugares que hay iglesias, fundamentalmente por el tema del frío en la ciudad de Buenos Aires y por el tema de la comida. Porque ¿se acuerdan que hace 4 años para estos días que hacía frío abrieron River? River no lo abrieron. Juan Carlos anda dando vueltas por ahí, ¿no? Quiere decir que eso era un tema, ¿se acuerdan? Acá lo dijimos, era un tema político. Abrieron River y no iba gente. Bueno, esta vez no abrieron nada y Juan Carlos está, no lo sabemos dónde está. Yo sé que esta radio la escucha mucha gente porque me llegan muchas respuestas. Si alguien encuentra a Juan Carr, díganle que hace mucho frío y que hay gente en todo el país en las calles, a ver si buscamos algunos otros lugares por más allá que esté que de la iglesia. Acá en la ciudad, acá en Quintino Bocayúa, le digo por este barrio y que yo pude chequear, están dando cena en Quintino Bocayúa y Don Bosco. Ahí hay colas, yo suelo pasar, hay 500 personas, 400. En general son adultos mayores. ¿Y saben qué? Uno charla con la gente ahí y le dicen, hay gente que hasta tiene, hay gente que va a comer que tiene casa. tiene departamento. El 80% son adultos mayores que van a comer, acá Don Bosco. Son adultos mayores y dicen, yo gano 60 y pico mil pesos, una jubilación mínima. No me alcanza para pagar las expensas y los gastos. No me alcanza para pagar las expensas y los gastos. Hoy un departamento de 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, chequeado, está pagando despensas entre 30 y 40 mil pesos. Imagínense qué puede hacer un jubilado que tiene casa, pero tiene que pagar 40 mil pesos de despensa. Después tiene que pagar luz, tiene que pagar gas, tiene que pagar AISA, tiene que pagar alumbrado, barrido y limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿saben qué? Inclusive, algunos pudimos, amigos míos que fueron a algún lado, le preguntaron y le decían eso. Entonces, venimos acá a la iglesia que nos da la comida de la noche y ya no... Ya es una comida menos, después nos arreglamos con un poco de mate. En eso, así estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires hoy. En esta ciudad de Buenos Aires, que aunque algunos no quieran, es parte de la Argentina. ¿Me explico? Es parte de la Argentina. Bueno, después igual vamos a hablar un poquito más sobre este tema, porque hay una ley nacional sobre el calle, y vamos a hablar un poquito más por ese tema. Bueno, hoy en la ciudad de Buenos Aires hubo movilizaciones en contra de la reforma constitucional de Jujuy, cosa que me parece muy bien, hay que protestar en esto. Hubo un paro de 2 días que decidió UTE y ADEMIS. Yo hoy chequeé algunos colegios, fue un paro bastante interesante. Creo que el 50% de la gente hoy paró. Creo que entre el 40 y el 50% hoy paró. Así como les digo, cuando están todas las escuelas cerradas y se ve un paro contundente, hoy es entre el 40 y el 50%, y quizá un poco menos, por ahí un poco menos, por ahí paró el 30, pero bueno, el gobierno salió rápidamente a decir que no le va a pagar los salarios a los trabajadores de la educación. Miren, hay una cosa que después de todo esto que me parece que es lo importante de lo que está pasando ahora, ¿no? De lo que está pasando en todo el país. A mi juicio, después cuando hablemos con gente en Jujuy le vamos a preguntar. A mi juicio, Morales se emborrachó. Morales venía bien porque había metido, como dicen los pibes, un hit, que fue detener a Milagro Sala. Milagro Sala era repudiada por derecha, por izquierda, por centro, por arriba, por abajo. Era una mujer que todos tenían alguna cuenta pendiente. Si ustedes lo escuchan hoy, todavía el perro Santillán les va a decir lo que era Milagro Sala. Y él mismo le va a decir, sí, lo que hizo en ese momento Morales estuvo bien. Sacar todo para que se pudiera investigar y que vaya presa. Ahí metió un hit. Gobernó más o menos, esto a mi juicio, más o menos tranquilo, 7, 8 años, le dio mucha fuerza el haber metido presa a esta delincuente Milagro Sala, que algunos la tienen por héroe, pero es un delincuente, está no comprobado, recontra comprobado, mata gente, mata al hijo del perro Santillán, recién hablaba. Bueno, era repudiada por el Partido Obrero, era repudiada por el perro Santillán, por los luchadores de Jujuy. Era un poco la mano de obra de esta famosa 3K que inventó Kirchner. Es decir, le servía, le daban plata y le servía para contener los pedidos que pudieran hacer, por izquierda, fundamentalmente. Entonces, le daba, ella repartía casa, a vos te la doy, a vos no te la doy. Hay unos buenos documentales. Y hasta ahí todo bien. Ahora, ahí creo que es un error de concepto que tiene estos partidos de centro, centro derecha en Argentina, a la gente todos le van a pedir que no le corten la ruta, que no le corten el metrobús, todos van a salir, le van a preguntar en una encuesta. Es más, en Jujuy pasó eso, preguntaron y se envalentonaron con eso, la gente dijo, no queremos que corten más, le van a decir eso. Pero, por suerte, y por una tradición que tenemos, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, si hay una represión, enseguida se denuncia, y enseguida se sale a repudiar, porque ninguno estamos dispuestos a bancar una represión. Y esta gente, como Morales, no encontraron otra forma. Entonces se creen que la única forma es esa. Y como están envalentonados, ganaron las elecciones, sacaron casi el 50% de votos, porque el 30% de la gente no fue. Él ganó hace poquito en Jujuy. Entonces dijeron, ah, quieren la reforma, quieren que reprimamos, quieren... Y se mandó esto que le salió el tiro por la culata. ¿Y por qué le salió el tiro? Porque yo creo... que ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el resto del país, en ningún lugar, nadie quiere que se reprima, nadie quiere que se mate gente, nadie, absolutamente nadie. Y porque la mayoría de los ciudadanos de todo el país, y yo lo puedo decir por los porteños, en esto no estamos con esto. Por eso nosotros repudiamos, cuando repudiamos, hemos repudiado cómo murió Maldonado porque lo corría la policía, hemos repudiado todas las represiones que hubo durante el macrismo, y hemos repudiado el secuestro de Facundo Acosta Astudillo. Hoy estamos todos Facundo Astudillo, Castro Astudillo, hoy estamos todos repudiando lo que ha hecho la familia esta de Sena, que aparentemente fue la familia que se está quebrando. Repudiamos los femicidios, no queremos sangre, y menos mi generación. Nosotros nos creamos en una generación que veíamos los muertos todos los días, nos levantábamos, leíamos el diario y veíamos muertos. Y todo esto empezó en Argentina a partir del 75. Bueno, después de lo que pasó en el 75 con Isabel Perón, López Rega, las 3A, y lo que pasó en el 76 con los militares, los ciudadanos de Buenos Aires no queremos represión, no queremos muerte de ninguna manera, de ningún lado, de ningún lado, de ningún lado. Y eso es lo que nos diferencia a veces de los diferentes partidos políticos, que si los muertos son tuyos, los denuncio, pero si los muertos son míos, no los denuncio. Por eso tenemos y pasa lo que está pasando. Bueno, ya les di esta perolata, así que algo siempre sirve, algo queda. Y si no, me lo hacen saber. Entre paréntesis, yo todas las notas que mandan al correo, a yahoo.com, perdón, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, o lo que mandan sobre todo a nuestro canal de YouTube, Los Locos de Buenos Aires, los comentarios, o lo que mandan al Facebook, o lo que mandan por Twitter, yo en general, cuando son cosas no debatibles, porque es a favor, que dicen qué bueno que dijiste esto, qué bueno que dijiste aquello, o no, o esto me parece no, después yo les contesto. Pero hay uno que el otro día me dijo que yo era muy gorila, y le pedí que me explicara qué había dicho, porque por ahí tiene razón, qué sé yo. Si aquellos que defendemos los derechos humanos de todo el mundo, y desde que nací defiendo los derechos humanos, desde el año 52, y que cuando se encarcelaba y se mataba gente entre el 46 y el 55, seguimos pensando que eso era violación de derechos humanos, pero como era el peronista, era el peronismo el que gobernaba, había que permitirlo, y si es por eso que me dice gorila, y bueno, por ahí tenés razón. 17:29, nos vamos a ir. Nosotros siempre acá ponemos a un viejito o una viejita piola, todos aquellos que tienen más de 70 años, el año pasado era más de 80, este año más de 70, y que siguen cantando. En este caso, nuestra Teresa Adelina Sellares, que no es ni más ni menos que Teresa Parodi, que tiene 75 años, cantó así Pedro Canoero.

6 convencionales del FITU se retiraron, 2 convencionales peronistas renunciaron, pero en realidad la reforma constitucional en Jujuy se aprobó por mayoría, por Juntos por el Cambio y el peronismo. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo esto? No, lo primero es remarcar que esto, por quizás por lo de ayer o capaz por lo del sábado en Purmamarca, que fueron los dos hechos represivos más brutales de Morales, es lo que más conmovió al país. Pero acá lo importante de remarcar es que hace 3 semanas que hay un levantamiento popular en Jujuy. Esto es lo más importante. Es lo que quizás no se conoce tanto porque Morales, bueno, tiene un cerco mediático importante nacionalmente. Ahora, obviamente, con esta conmoción política, que lo que pasa en Jujuy se la rompió, pero hace semanas que Jujuy vive un levantamiento popular de todos los sectores. Lo que une a todos los sectores de Jujuy, a todo el pueblo de Jujuy, es el rechazo a la reforma constitucional, que Morales ya la quiere hacer desde el año pasado, la intentó hacer, midió las encuestas, vio que capaz perdía, y la pasó a este año para pegarlas con las otras elecciones, con las provinciales. Es decir, que este es un problema que viene de hace mucho, que es el intento de Morales de dar un paso más en la conformación de un régimen totalmente autoritario, cuasi dictatorial, donde el gobierno provincial tiene la suma del poder público de la provincia, un mayor control de todo el poder del Estado, y a la vez un amordazamiento del derecho a la protesta de los trabajadores y de los sectores populares. Esa reforma constitucional empezó hace 3 semanas, y ya en 3 semanas está aprobada. Entonces estamos ante un escándalo nunca visto, que una reforma constitucional se haga de esta manera. Por eso, para nosotros, los que fuimos convencionales, que venimos denunciando esto desde el primer día, no fuimos, porque esto no era una convención constituyente, esto era un decreto. Esto era un decreto de Gerardo Morales, en pacto, por supuesto, con el PJ, que lo votaron por unanimidad. Entonces, acá lo importante que me gustaría que se remarque es que acá hay una poblada que incluye a docentes que están de paro general, de paro docente por tiempo indeterminado hace 3 semanas, porque tienen un básico de 34.000 pesos, están las comunidades originarias, porque la reforma constitucional plantea desalojos exprés, pone en riesgo la tierra, profundiza el saqueo del litio, que justamente muchas afecta a las comunidades originarias que viven en los sectores de los salares, y están las organizaciones sociales, en algunos lugares es una poblada, está toda la población, como en La Quiaca, hasta los comercios cierran para ayudar al corte de ruta. Hay cortes de ruta total hace días en toda la provincia, y ayer, obviamente, lo que más conmovió es una represión brutal, como fue la del sábado en Purmamarca, porque el gobernador hizo, como tiene tanto rechazo a esta reforma, ya retrocedió 3 veces. La primera había sido que el intento de eliminar las elecciones cada 2 años no se animó, lo bajó. Después había sacado un decreto represivo que hacía un estado de sitio en Jujuy, lo hizo un domingo, el martes lo bajó. Y ahora, que había aprobado, ya la reforma la había aprobado el jueves pasado la había aprobado la reforma, como hay tanto rechazo y como las comunidades originarias sostenían sus cortes, retrocedió en algunos artículos, entonces volvió a abrir la convención constituyente y volvió a sesionar. Algo que tampoco nunca se vio en la historia de nuestro país, en todas las provincias. Y eso, bueno, ya es una muestra de que hay un rechazo absoluto, y por lo tanto el gobierno retrocede para insistir en que avance esa reforma. Y bueno, ayer hubo una movilización muy grande en Jujuy, con cortes totales en toda la provincia, y Morales por quinta vez reprime a la población que reclama y la quiere pasar a fuerza de balas, de encarcelamiento, y por eso este es el gran problema que hay en Jujuy. Disculpen si me extendí. Ahora, Sebastián, un par de cosas, a ver si vos podés aclarar. Morales ganó fuerte en las elecciones, ¿no? Es decir, tuvo una elección en donde... Tuvo una elección, 50%. Muy buena, digamos. Y una de las cosas que él decía que era que iba a modificar la Constitución, ¿no? ¿Vos no pensás entonces que la gente que lo votó a él quería una reforma constitucional? No, mirá, porque si vos querés discutir la Convención Constituyente, la haces por separado. Y Morales, cuando no se animó a hacer eso. Cuando la anunció el año pasado, él se quería guardar la oportunidad de guardarse el poder reelegirse como gobernador, y vio que no había un apoyo popular y la retiró y la pegó a las elecciones de este año. Y si vos pegás una elección en el convencional, está las elecciones provinciales, donde lo que se discute es quién es el gobernador, digamos, la verdad. Se concentra ahí la discusión política, se votan diputados, se votan intendentes, se votan concejales, sabiendo los aparatos municipales que existen, que condicionan totalmente los procesos electorales, los aparatos de los intendentes, de los concejales en los pueblos. Si vos condicionás la elección de constituyentes a una elección municipal y provincial, es que no querés que se discuta la convención constituyente. Ajá. Y además no hubo una campaña de discusión. Nunca se explicó que solamente había spot de Morales que decía vamos a armar una constitución que no va a maltratar animales. Bueno, yo escucho eso, estoy de acuerdo, no hay que maltratar a los animales. Claro. Pero bueno, eso no es una discusión, ¿se entiende? O vamos a prohibir los cortes de ruta. Bueno, está bien, a nadie le gusta que si vas en la ruta alguien aparezca algo que te interrumpa tu tránsito. Pero acá hay un problema de conjunto en la reforma, es reaccionaria. Protege fuertemente el saqueo de los recursos naturales de Jujuy. Puede Jujuy ahora firmar con potencias extranjeras tratados. Eso más allá de lo que dio marcha atrás con respecto a los pueblos originarios, lo que decís. Sí. Ajá. Ahora, bueno, ¿cómo se rompe? Claro, sí, porque dio marcha atrás en parte con los pueblos originarios y la cosa de la tierra quedaría exactamente igual. Es decir, ahí aparentemente no hubo modificaciones, por lo menos es lo que nosotros hemos leído, ¿no? Lógico, él retrocede en eso, pero las comunidades originarias quieren que caiga la reforma. Porque el problema no es el punto. La reforma del conjunto es un fortalecimiento del Estado y un amordazamiento de la posibilidad del pueblo de expresarse. Claro. Entonces, ahora, vos podés cambiar un artículo u otro, pero el tronco de la constituyente sigue. Claro. Que es un mayor poder del gobernador, que va a manejar la justicia, que le da rango constitucional al régimen contravencional, que le da rango constitucional al Ministerio Público de Acusación, que es el que persigue opositores. Quita los fueros a diputados, eso es muy grave, no se habla mucho. Y también con el Tribunal de Cuentas, ¿no? Se mete... Elimina el Tribunal de Cuentas. Claro. Es decir, se le da un poder, una libertad, manejo total del Estado al gobernador como si fuera un emperador. Claro. Ahora, Sebastián, el Gerardo Morales había logrado, bueno, en Jujuy estuvo 8 años, nosotros hemos visto que se veía un Jujuy bastante pacífico. En realidad, en los últimos 4 años, todo el país está bastante pacífico con todo lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, las peores jubilaciones de la historia, los peores salarios de la historia, podemos así hablar una de las mayores pobrezas de la historia. Quiere decir que hay un problema nacional impresionante, pero veíamos en Jujuy algo bastante tranquilo y también veíamos mucha gente, inclusive nosotros desde acá hablábamos, gente de izquierda que estaba conforme con, por ejemplo, con que hayan metido presa Milagro Sala, porque en realidad era como que nos comentaban ahí el perro Santillán, gente también del Partido Obrero, nos comentaban que era como una tercerización, ¿no? Ahí no te pegaba la policía, te pegaba Milagro Sala si te movías en contra del kirchnerismo. Bueno, ¿qué le pasó a Gerardo Morales que con todo eso que aparentemente había logrado se tira esto? ¿Se emborrachó de poder? No, bueno, obviamente Gerardo Morales montó este régimen que vos decís que logró, es real, que logró determinada hegemonía en Jujuy, a partir de una experiencia muy trunca, que es la de las organizaciones sociales integradas al Estado. Por eso del Partido Obrero defendemos intransigentemente que toda organización obrera tiene que ser independiente del Estado. Por eso esa es la lucha que da el pueblo obrero en los barrios. Y creemos que la experiencia de Milagro Sala, de integración total al gobierno nacional de Cristina Kirchner en ese momento, obviamente fue una experiencia muy negativa para el movimiento de desocupados y que terminó como terminó. Ahora, Morales no metió preso nunca más a nadie por corrupción en Jujuy. Entonces a Milagro Sala, que está presa, no la usaron como chivo expiatorio para ir contra los corruptos. Acá está lleno, están los ingenios, está Ledesma, todos tienen casos de corrupción, políticos, familiares de Morales, evasión de impuestos por todos lados, hay ladrones de todo tipo acá en Jujuy. Uh-huh. Ninguno está preso, ninguno está juzgado. Ahora, lo que sí hay un montón de presos es pobres por manifestarse. Entonces se utilizó a Milagro Sala como un chivo expiatorio, ¿no?, para ir contra quienes hacen hechos de corrupción o de estafas o de manejo punteril de recursos del Estado, sino solamente para disciplinar la protesta social. Uh-huh. Entonces, acá hay algo que se desgastó de Morales, porque vos decís eso, bueno, un año, dos años, podés tener un relato, es decir, Morales armó un relato. Pero después, cuando vos ves que crece la pobreza, crece la precarización laboral, los que estaban con Milagro Sala están con Morales, porque Morales no desarmó lo de Milagro Sala, lo único que hizo es institucionalizarlo y meterlo en el gobierno de él. Ajá. Todos los que estaban alrededor de Milagro Sala están en el gobierno de Morales. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, acá lo único que se hizo es un relato, y después fue un gobierno totalmente represor, persecutorio, y que incluso también gobernó para las grandes mineras, para los ingenios, y la gente se caga de hambre. Uh-huh. Esa es la verdadera Jujuy. Uh-huh. Obviamente hubo luchas, no es que no pasó nada en Jujuy, pero es verdad que llegó un momento en donde el pueblo jujeño iba a explotar, porque son años de destrucción del salario, tenemos los salarios docentes de lo más bajo del país, 34.000 uh-huh. pesos de básico, es algo absurdo, y bueno, a Morales, este régimen que logró ser fuerte justamente con la colaboración del peronismo. Uh-huh. El peronismo es una pata fundamental en Jujuy. Con la legislatura y un acuerdo con el PJ, el vicegobernador de Morales estos 8 años fue Hacking, que es de Massa. Es decir, el gobierno Morales montó un régimen principalmente de cooptación a sectores que antes estaban con Milagro Salas y de acuerdo con el peronismo. Y gobierna y co-gobierna la provincia con Rubén Rivarola, que fue el presidente del PJ. Claro, cuando vos ves, justo vos estás diciendo esto, ¿no?, de la complicidad del peronismo, y ahí cuando uno ve el peronismo, por otro lado, desde acá, desde Buenos Aires, bueno, en este momento un sector muy fuerte del peronismo está movilizado en contra de la reforma, mientras bueno, que el de allá lo apoyaba. Cuando lógico. Ustedes ven esto... ¿qué piensan desde la izquierda? Porque Morales bueno, los engloba. Pues, claro. Dicen, bueno, estos son el FIT y el kirchnerismo. Pero la realidad es que el kirchnerismo votó la reforma. Lógico. ¿Cómo lo ven? Mira, yo te doy un ejemplo concreto. Sí. Acá hay una manipulación electoral que es burda, que se quiere aprovechar una enorme pueblada del kirchnerismo para colgarse de algo, porque obviamente totalmente desprestigiado, y Morales y Junto por el Cambio cerraron filas para hablar de los Jujuy, para desprestigiar la lucha del pueblo jujeño, diciendo que acá son sectores del gobierno nacional. Nada más lejos que el gobierno nacional teniendo que ver con la poblada de Jujuy, cuando el gobierno nacional justamente está dentro del PJ jujeño. La Cámpora fue en las listas de Rivarola, apoyó a Rivarola, el presidente del PJ, que es el socio de Morales en la provincia. Entonces, uh-huh. y otro caso, Carolina Moisés, que supuestamente es el sector kirchnerista más cercano a Cristina, de Jujuy, tenía sí. dos convencionales que uh-huh. empezaron a denunciarla cuando vieron que el pueblo empezó a reprochar y rechazar la convención constituyente, empezaron demagógicamente a decir que están en contra. ¿Sabes qué hicieron? Renunciaron uh-huh. y entraron dos de Rivarola que votaron a favor en lugar de ella. Uh-huh. Es decir, que priorizaron, subordinarla. Priorizaron, en vez de quedarse y votar en contra, y por lo menos que haya dos votos en contra del PJ, subordinarse a la homogeneidad del PJ, y se renunciaron para que entren dos de Rivarola. Acá uh-huh. hay un acuerdo político de fondo, pero también no es solo el peronismo de Jujuy, porque Hugo de Pedro, hasta antes de este lío, se sacaba fotos todos los días con Morales. Fueron al Departamento de Estado Yanqui a sacarse fotos con las empresas del litio. Massa es socio de Morales, eso no hay que ser muy politizado. Claro, subió con el Partido Renovador, ¿no? Massa en 2015, Morales fue en 2015 con la boleta de Massa. Claro. Exactamente, claro. Exactamente. Uh-huh. Entonces, viste, como está bueno que se sepa, y por eso el kirchnerismo no tiene autoridad. Pero acá el problema igual es que hay una manipulación electoral, que nosotros queremos desecharla por completo, de ambos uh-huh. lados. Acá el problema es que hay un pueblo jujeño rebelado. Hay un pueblo jujeño que se sublevó y que está, y que no solo es contra la reforma, sino son los docentes por el salario, son las comunidades originarias por la tierra, los desocupados que se organizan de manera independiente ahora por todos los reclamos de los barrios. Acá esa es la verdadera Jujuy, y entonces hay toda una manipulación electoral nacional porque entienden que Jujuy es lo que va a pasar en Argentina. Ese es el concepto para nosotros. Jujuy, de ambos lados, es un laboratorio de lo que hace la Argentina, porque ellos tienen miedo de que pase nacionalmente, si aplican lo que dicen, que es reforma laboral, reforma jubilatoria, que pase la respuesta popular que hubo ayer acá. Y nosotros decimos que si hacen esos planes de ajuste, va a haber respuestas populares como la que hubo acá. Va a haber un Jujuy, va a haber en toda Argentina. Eso es lo que se viene en este país, y por eso necesitamos también una izquierda que esté a la altura de estas circunstancias y que sea totalmente independiente del kirchnerismo. Y por eso, por ejemplo, ayer el único candidato a presidente de las elecciones que estuvo ahí en la marcha aguantando el trato era Gabriel Solano, del Partido Verde. Ahora, Sebastián, cuando vos decís esto, ¿vos no ves grave la situación nacional que hubiera merecido alguna respuesta contundente en todo el país? Bueno, hoy las jubilaciones son mucho más bajas que las del 2017, por ejemplo, pero mucho más bajas. Los salarios son mucho más bajos que los del 2017. ¿Vos no ves que cuando está el peronismo... no hay la respuesta que hay cuando el que gobierna es de otro sector? Lógico, es la pelea que damos todos los días en los sindicatos. Acá la CGT está borrada. ¿Dónde está la CGT? Es la gran pregunta que nos hacemos desde qué año. Desde los 70 que nos venimos haciendo esa pregunta de dónde está la CGT. Porque siempre está con el gobierno de turno y nunca está defendiendo los intereses de los trabajadores. Claro, pero hoy está de paro. Hoy está de paro. Bueno, en Jujuy nomás. En Jujuy. Claro. Porque ayer pasó un escándalo. Pero acá debería haber un paro general hace semanas en Jujuy. Y debería haber un paro nacional. Bueno, docentes recién CETERA ahora convoca un paro nacional por Jujuy, cuando hay 10 provincias en huelga. Entonces CETERA, por ejemplo, que es Baradel, claro. Solo habla de Jujuy y no habla de Santa Cruz, que están los Kirchner, no habla de Salta, que está Sáenz, que es el gobernador de Massa, no habla de Chubut, que está Arcioni, que es de Massa. Entonces hay una doble vara, obviamente. Y son estos problemas de que los sindicatos, como dije al principio, no son independientes. El problema es que los sindicatos, si están con alguna fracción patronal, sean kirchneristas o estén con Morales, con Macri, no van a representar los intereses de los trabajadores. Por eso es que el peronismo, obviamente, al tener una fuerza en los sindicatos, al tener mayoritariamente la CGT y sindicatos muy importantes, genera un rol de contención. Si gobierna el peronismo, obviamente, tenemos una traba para desenvolver las luchas de los trabajadores. Pero igual las está viendo contra el gobierno nacional, pero obviamente no como el nivel que se necesitaría, porque puedo decir, la crisis es mayor que antes. Esa es la pelea que tenemos que dar a la izquierda, superar al peronismo en este país. Está claro. Bueno, una cosita, no quería cerrar la nota sin hacerte esta pregunta. Sobre ayer la quema de la legislatura, de una parte de la legislatura, uno estuvo viendo... lo que pasaba, porque acá prácticamente salió todo en cadena nacional y se veía actuar gente que entró, que tiró basura, que quemó. ¿Ustedes piensan que todo eso fue legítimo, es decir, ustedes mismos más otros sectores, o piensan que hubo algún tipo de infiltrado para hacer estas cosas y que después se desatara la feroz represión que se desató? No, a ver, cuando el tal choque entre los manifestantes que quiere defender su derecho a protestar con el Estado, que aplica toda una fuerza, es decir, no es un enfrentamiento entre iguales, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y quien protesta solo tiene alguna forma de autodefenderse de su derecho a la protesta, digamos. Ahora, cuando tal escala a tal dimensión de que hay una represión feroz como la de ayer, puede pasar cualquier cosa, no sabemos qué pasó con eso, pero acá el problema es que Morales es el responsable político de esto, porque está insistiendo hace semanas con algo que él mismo acepta que tiene rechazo de todo, por eso fue retrocediendo en varios puntos. Está bien, pero digo, por ahí uno acepta que puede haber piedra, porque, bueno, yo he ido cantidad de veces a manifestaciones y sigo yendo, y uno agarra las piedras, tira contra el otro. Ahora eso de entrar a quemar una legislatura, ¿vos le das legitimidad a eso? No, por supuesto que no, pero el tema es que sería como entrar en un debate que no sabemos qué pasó, digamos, qué sé yo, si un día se sabe qué pasó, veremos. Pero acá el problema es ese, es cómo evitar justamente que se llegue a esta situación. Y cuando se llega a esta situación hay responsabilidades políticas, porque de nuevo no es la primera movilización. El sábado una represión aún más feroz, igual que la de ayer en Purmamarca. Se perdió en el enojo gente, detuvieron a turistas. Cuando un gobierno insiste tanto en algo que tiene un rechazo tan claro, como acá en Jujuy, bueno, la cosa va escalando y después no se sabe dónde termina esto, ¿viste? Son responsabilidades políticas. Acá el gobierno no quiere asumir su responsabilidad política, por eso ya hay sectores que plantean que se tienen que ir Morales. Ajá. Pero una cosa. Lo que pasó es Morales, el responsable de la clima, la legislatura es Morales. Está claro cuál es la posición de usted. Sí. Ahora, una cosa, hoy distribuyen algunos medios acá en la ciudad de Buenos Aires que hay entre la gente que se detuvo mucha gente, qué sé yo, hasta violadores se detuvo, es más, transcribieron los antecedentes. ¿Esto pensás que es cierto? Es la primera que se le da a los presos. ¿Cómo? Porque las familias no tienen acceso a los detenidos, por ejemplo, nos está costando errores conseguir la lista de detenidos. Uh-huh. Y si es así como vos decís, puede ser fake news. O es fake news o es algo ilegal, ¿entiendes? Claro. No podés difundir. Sí, hay varios portales, entre ellos Infobae, que claro, da noticias de algunos detenidos, nombre, apellido. Mirá, ayer y ayer Morales, por ejemplo, ¿no? Subió un fake news. Ayer Morales subió varios fake news a su Twitter. Ajá. Subió fotos de otro lugar, subió chats incomprobables. A ver, acá lo único que se está tratando es de desviar el proceso de rebelión popular que existe en Jujuy, que cualquiera que ve lo que pasa se entiende, cuando hay movilizaciones docentes masivas hace semanas, cuando están las comunidades originarias, hasta los gauchos están saliendo a Jujuy. Hay finca en Pongo, en Perico, están saliendo los gauchos y los pequeños productores contra la reforma constitucional. Uh-huh. Acá está todo el pueblo. Imagínense que eso, no, si hay alguien que no es de izquierda, son los pequeños productores del campo. Que por ahora no los pudimos ganar a la Cuarta Internacional, digamos. Está claro. Acá hay una verdadera poblada y todo, y van a aparecer tantas cosas que es una manipulación por tratar de tergiversar una lucha justa y que es muy claro el rechazo absoluto de eso. Sebastián, para terminar, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Bueno, desde el punto de vista de tu fuerza, ¿no? Lógico, no, la prioridad ahora es la libertad de los detenidos, que hay más de 68, hay 68 detenidos. Es una verdadera cacería, había camionetas que se encontró que eran prestadas por empresas, como pasó una noche el apagón, levantaron gente hasta la noche, entraron a casa de manera ilegal, sin allanamiento, a buscar gente, es decir, hay un verdadero tipo de estado de sitio en Jujuy, obviamente para meter miedo, infundir miedo. Y bueno, lo primero es la libertad de todos los detenidos, se iba a haber una movilización a la tarde, con ese objetivo. Está claro. Sebastián, yo te agradezco mucho por tu tiempo, te mando un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires, y bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue esto o con alguna otra gente de tu espacio. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Hablábamos con Sebastián Copelo, convencional constituyente de Jujuy, que contó algunas cosas que evidentemente no las teníamos en cuenta hasta ahora. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 9 minutos, se movió el banco y está Paulita en la operación técnica. Hola, ¿cómo estás, Paula? Bueno, vamos para que yo descanse un poquito. Vamos a escuchar el tema que más sonaba en el mundo en el año 1967. Y el tema que más sonaba en el mundo, incluso en esto, en nosotros que estamos en el mundo, ¿no? Hello Goodbye, The Beatles. Dale. You say yes, I say Forma diferente de perder la razón. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos. Hoy decía Eduardo Valdés, que es un diputado de la Ciudad de Buenos Aires, mandó una amenaza. Y yo en esto digo lo mismo. La amenaza es, si la oposición gana, va a pasar lo mismo que en Jujuy. Y puede ser que tenga razón, pero dicho de esta manera, yo también pensaría que así como a la gente no nos gusta acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No nos gusta la represión, no queremos represión. Por un lado decimos que no corten la calle, pero por el otro lado no queremos represión. Creo que nadie quiere, y menos si puede haber posibilidad de un muerto. Estamos en contra de eso. Creo que también perdió un poco miedo a la gente. Y ayudó un poquito. El otro día Cristina Fernández recomendó la serie 2001. Yo les digo que la vean, esa serie. Porque, por ejemplo, en el 2001 Yo, por supuesto, estaba en las calles porque ni me imaginaba en ese momento que después de la Rúa iba a venir un gobierno peor que el de él, iba a venir el kirchnerismo con todo lo que fue el kirchnerismo y se iba a entronar. Pero estábamos en las calles peleando. Yo me acuerdo que era movilero acá, así que esos días estuve haciendo móviles. Más, con el móvil rescatábamos gente. Bueno, ahí hay un documental donde están subiendo al móvil las madres de Plaza de Mayo cuando viene la montada, y después a la tarde estuvimos rescatando gente. Bueno, pero lo que uno ve, que nosotros todos salíamos porque en realidad no queríamos eso, no queríamos ese ajuste de ese momento, que era un 13% sobre los que ganaban más de $500. Imagínense ahora que quién gana más de $500 y le rebajan un 13%. Pero bueno, hoy la situación es mucho peor a la del 2001, es decir, con este gobierno. Pero ahí en 2001 está el papel que juega Duhalde, cómo ayuda para voltearlo a De la Rúa, cómo mandan los peronistas a quemar el Congreso. Yo en ese momento habíamos salido, como yo, muchísima gente. Y creo que en Jujuy puede haber pasado lo mismo, ¿no? Por eso yo hacía tanto hincapié hoy en preguntar sobre la quema de la legislatura. Yo le preguntaba a este convencional. Pero bueno, creo que la gente no está para extorsiones, Valdés, no está para extorsiones. Así que van a votar lo que quieran. Y seguramente a este gobierno no lo va a votar nadie, porque no creo que se suicide la gente. No creo que un jubilado que hoy tiene que ir a comer a la iglesia porque no le alcanza para, que tiene casa y no le alcanza para pagar las expensas, no hablo que alquile, porque si alquila no puede, con 70.000 pesos de jubilación alquilar. No creo que vote al verdugo, no creo, así como me parece. Bueno, después veremos, por ahí le damos lucha y le torcemos el brazo a otra gente. El peronismo, el problema del peronismo es que se alinean todos, ¿eh? Y otra cosita más quiero agregar. Cuando hablaban de los docentes, el básico es 34.000 pesos, estaba bien lo que decía Sebastián Copello, pero tienen otras cifras, llegan a un sueldo de 130.000 pesos, que es el sueldo arreglado hasta junio, hasta este mes, por CETERA, ¿eh? Lo mismo que cobran en Jujuy, cobran en Misiones, y cobran en Chubut, y cobran en otros lados, ¿eh? Por eso el problema que hay con los salarios. Digo porque por ahí alguno se cree que en otros lugares ganan dos, tres veces. No, y acá en la ciudad ganan un poco más, en Córdoba un poco más, en Santa Fe un poco más, pero en el resto son bajísimos. Bueno, apareció la CTA el viernes pasado y se enteraron de que los salarios son bajos. La CTA autónoma. Hicieron una movilización, hicieron paro. Es decir, yo igual me río porque esto tiene que ver con la interna peronista. Ustedes van a escuchar a Oscar Di Sassi, que yo charlé con él acá en algún momento, y él me decía que el problema eran los formadores de precios. Bueno, ahora parece que se descubrieron que el gobierno tiene responsabilidad en el tema de los salarios. Vamos a escuchar a Oscar Di Sassi y a Cachorro Godoy, que el viernes estaban cortando el puente Pueyrredón y entraron a la ciudad de Buenos Aires. ¿Los escuchamos? Hoy, en el marco del paro nacional de la CTA autónoma, estamos movilizando en todo el país. Ya a media mañana hicimos distintos cortes en el Dock Sud, en el puente Pueyrredón, en el oeste, planteando la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional se vaya de estas tierras. Porque cuando el Fondo Monetario Internacional co-gobierna a la Argentina, significa penuria para las mayorías populares. Pero no solo eso, también estamos volviendo a plantear una propuesta de salida a la crisis que tiene que ver con la redistribución del ingreso y no con el ajuste. Estamos planteando el salario básico universal para que no haya ningún hogar por debajo de la línea de indigencia. Más de 4 millones de compatriotas están pasando serios problemas de alimentación. Aumento de emergencia de salario para estatales, para privados y para jubilados, y por supuesto un efectivo control de precios para que los salarios que negociamos y aumentan no terminen siendo depreciados en el supermercado por el aumento sistemático de los precios. Este paro y movilización de la CTA autónoma, que está acompañado por diversos movimientos sociales y gremios hermanos que no están en la central, se debe a la falta de respuesta del gobierno desde marzo, que venimos reclamando un aumento de emergencia, porque la inflación que produce el plan del Fondo Monetario Internacional, que lamentable y tristemente el ministro Massa está aplicando, lo que hace es crecer la riqueza en pocas manos y la pobreza en el 43% de la población argentina. El gobierno debe escuchar y atender este injusto reclamo, y por eso es que decimos, si no aparecen las respuestas, el plan de lucha se habrá de profundizar. Claro, ahí escuchamos primero a Di Sassi, después a Cachorro Godoy, secretario general de la CTA. Poco tarde, ¿no? ¿Se acuerdan que, sigan, es más, los audios están colgados en Los Locos de Buenos Aires, YouTube, ahí tenemos los audios de todas las notas que hemos hecho acá, o de la mayoría, y con Di Sassi hasta tenemos un contrapunto, porque él decía que, bueno, que el tema era solo, es más, hacían movilizaciones a la COPAL, a las cámaras alimenticias, ¿no?, para reclamar que bajen los precios. Bueno, ahora parece que se dieron cuenta que hay un problema en donde tiene que ver el gobierno. Yo me acuerdo, y acá está la diferencia, cuando era el gobierno de Macri era muy simple, todos decíamos la culpa. Sí, está bien, la tienen los empresarios, pero ¿quién le tiene que poner coto a los empresarios? En esa época decíamos Macri, chau, y era así. Y lo decían todos. Ahora resulta que con el advenimiento de este peronismo de Cristina y de Alberto y de toda esta gente que está con ellos, resulta que la principal responsabilidad es los aumentos de precio y el tema de los salarios. Arreglate si podés. Y parecería que las jubilaciones no las ponen los que realizan las remarcaciones, ¿no? Parecería. O los salarios, ¿no? Salvo algunos gremios que son privilegiados porque ganan tanta guita que le pueden dar mejores aumentos. Bueno, un tema que hablamos hoy al principio, y que repercute mucho acá en la ciudad de Buenos Aires, es el tema de la gente en situación de calle. En el año 2000, el 9 de diciembre del 2021, se votó la ley 27.654. Me siguen, ¿no? Diciembre del 2021. En abril de este año, hace dos meses atrás, se reglamentó. Es una ley que, para proteger garantías integralmente y hacer operativos y proteger los derechos humanos de la gente en situación de calle, ¿no? No se aplicó nunca. No se aplicó. Y Proyecto 7, que es una ONG que actúa acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo ya había dicho, la ciudad de Buenos Aires es una de las más afectadas porque es uno de los lugares donde hay más gente en situación de calle del país, aunque hay en todo el país. Hay 3.511 personas. Bueno, se reclamó, se hizo un desayuno la semana pasada para reclamar para que esta ley se ponga en vigencia. Escuchen atentamente a Horacio Ávila de Proyecto 7. Escuchen atentamente. No se está adjudicando presupuesto, no se aplica la política pública que ordenan las leyes. Es el único país en el mundo que tiene tres leyes específicas sobre situación de calle, en CABA, en provincia y en nación. Y sin embargo, llegamos a los inviernos siempre viendo a ver quién o cuándo va a ser la primera persona que fallezca en la calle, no solo acá, sino en el resto del país también. Así que, un desastre todo, el aumento que hubo de cantidad de personas en la calle y un montón de situaciones más que claramente se agravan cuando llegan estas temperaturas tan bajas. Porque es una disputa de poder político, ahí a ver quién se lleva los porotos, si la iglesia, si otras organizaciones, quién se lleva esa plata, pero no para ponerlo al servicio de la gente, sino para hacer caja en un contexto donde claramente es un recurso nuevo, es una ley que no existía, es una ley nueva, entonces esos recursos son nuevos. Todo el resto de los recursos que tienen que ver con con asistencia o con posibilidad de recursos para autorizar, están agotados, ya no dan para más. Pero bueno, este es un recurso nuevo, un recurso que nunca se puso en juego y que, bueno, que todo el mundo está queriendo manetear ahí de lo que pueda. Así que esa disputa de poder hace también que se traben las cosas, que no se armen las cosas como corresponde, porque no se está pensando en la gente, básicamente. No se está pensando en cualquier otra cosa, menos en las personas que están en la calle. La ley básicamente habla de la restitución de derechos para las personas en situación de calle, derechos constitucionales, derechos humanos. Habla específicamente sobre eso. Dentro de eso están los derechos más básicos, ¿no? Desde el derecho a la vida, el derecho a la identidad. Habla de centros de integración 24 horas, los 365 días del año, o sea, lugares donde la gente pueda estar y no tenga que estar en la calle. Habla de tratamiento sobre consumo de sustancias, habla sobre el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Habla de todo lo que habla la Constitución Nacional, nada más que la Constitución Nacional en los últimos tiempos fue más que una manifestación de buenas intenciones, pero que no está sirviendo en sí misma y que necesita de leyes que obligan al Ejecutivo a empezar a laburar con determinadas problemáticas, pero con cuestiones más de fondo. Básicamente es eso, la ley está, las leyes como la ley de salud mental, como la ley de niñez, como la ley de un montón de la ley de alquileres y un montón de otras leyes, que lo que están haciendo es reemplazar a la Constitución Nacional o poner, o provinciales o municipales, para poner los derechos por encima, los derechos humanos y los derechos constitucionales por encima de cualquier otra cosa, digamos. Pero bueno, la ley habla de esto, ¿no? De que tendría que haber ya existido, desde hace un año y medio se aprobó la ley, tendrían que existir centros de integración 24 horas todos los días del año, el acceso irrestricto a esos lugares y todo lo que te mencioné. Entonces, eso significaría que hoy o el lunes Héctor no hubiera estado en la calle, porque hubiera habido algún centro de integración, algún lugar donde él pudiera estar y no hubiera muerto en la calle, así como un montón de otras situaciones de miles y miles de personas que todos los días les toca pasar por lo mismo. Bueno, ahí cuando habla de Héctor, habla de una persona que murió en situación de calle acá en el barrio de Villa Crespo. Bueno, hoy hablamos un poco que la ciudad está haciendo el operativo frío, pero en realidad se necesita una ley así, una ley nacional que adhieran toda la legislatura y que se solucione el problema de la gente que está en la calle, que acá en la ciudad de Buenos Aires es mucha y la está pasando muy mal. Bueno, para cerrar de las cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, hicieron un... fueron a exigir al rectorado que cesen las obras en la reserva ecológica. Vamos a escuchar, esto evidentemente tiene que ver con el rectorado, pero tiene que ver también con el gobierno de Larreta. Exigieron al rectorado porque estas obras las están haciendo en conjunto en la Universidad de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad. Iñaki González y Jorgelina Bueno son de la Asamblea Abierta en Defensa de la Reserva Ecológica, los escuchamos. Esta manifestación frente al rectorado la estamos llevando adelante desde la Asamblea en Defensa de la Reserva Ecológica Costanera Norte, Ciudad Universitaria, porque a principio de año se comenzaron a construir unas obras completamente ilegales, es decir, violan el artículo 3 de la ley 4467 de la Ciudad de Buenos Aires en esta reserva. Obras como una recepción, que es lo que llamamos centro de interpretación, que está siendo construida en un centro intangible, en un lugar intangible, que es una zona de alta biodiversidad y por lo tanto está prohibido por el plan de manejo de la reserva, hacer construcciones ahí, están construyendo baños, quieren, hace un mes y medio nos enteramos que querían construir bares con el impacto ecológico que esto representa, ¿no? La cantidad de gente, las luces, la estructura eléctrica, los desechos, los ruidos, es decir, esto se lleva adelante sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, a espaldas de la comunidad de la reserva, a espaldas de organizaciones que vienen cuidando la reserva hace 20, 40 años, es decir, Son obras completamente ilegales y que representan un atropello a la biodiversidad, a el ambiente en nuestra reserva. Esto es completamente a espaldas de la comunidad, de los estudiantes, de los docentes. Esto es de forma completamente unilateral y autoritaria por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en complicidad con la UBA, por supuesto. Y además, esto no es un caso aislado, esto es un parte de un plan que quieren llevar adelante con toda la costa de con toda la costanera de Buenos Aires, porque están haciendo lo mismo en la Reserva Ecológica Costanera Sur, y forma parte también de un plan de la privatización de espacios públicos, como lo que llevaron adelante en Costa Salguero, por ejemplo. Tenemos constancia de que los trabajadores están trabajando hasta las 12 de la noche con reflectores, lo cual es súper contaminante con el medio ambiente. Entonces sabemos que los tiempos están apresurados, y así como estamos yendo por estas vías legales y presionando el rectorado de la UBA, que tiene responsabilidad, también no tenemos duda en seguir el ejemplo de lucha como el de Chubut o el de Mar del Plata, en donde sabemos que tenemos que salir a las calles y poner el cuerpo si queremos frenar estas obras. Bueno, estas son las cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a un corte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bien, un poco pachucho estás hoy, ¿eh? Sí, bastante, pero bueno, vamos a darle igual, vamos a ponerle onda. Hoy tuvimos que hacer maravillas para hacer este programa. Vas a hablar un poco de cine, ¿no? Sí, tenemos un estreno esta semana, así que se viene la columnita. Bueno, antes dos cosas, che, ¿cómo ves a Boca, que el femenino? Perdimos 1-0 el otro día. Exactamente, perdimos 1-0, el lunes perdimos 1-0, claro, con Guayurquiza, así que la tabla se actualizó, quedó a falta de una fecha, quedó Boca puntero junto a Guayurquiza, que se van a definir el campeonato este sábado a las 13 horas en el Pompilio. Ahora sí, Boca juega con Gimnasia, perdón, mientras que Guayurquiza a la misma hora va a jugar en la cancha de SAT. Bueno. No lo vi bien a Boca con Guayurquiza. Me pareció un equipo, si bien no atacó mucho, nada, porque la verdad que oportunidades de gol no tuvo, con un cabezazo definieron una pelota parada de un córner, ¿no? Creo. Pero no. Sí, de un tiro libre. Sí, de pelota parada. No sé, me acostumbré a no verlas perder nunca. A las gladiadoras. No la vi perder nunca. Eso es cierto. No, este campeonato no perdieron nunca. El último partido que habían perdido fue en la final de la Libertadores el año pasado. Entonces, sí, nos acostumbramos a que ganen siempre las gladiadoras. Pero la Libertadores, sí. No, pero acá no habían perdido nunca, ¿no? Inclusive no sé cuántas veces perdieron en los otros campeonatos. Porque Boca, por lejos, es el equipo que más campeonatos tiene, ¿no? Creo que anda por 24, por ahí. Exactamente, sí. Así que bueno, la vi perder alguna vez, pero por penales, por ejemplo. Claro, una final con San Lorenzo, que después Boca gana el siguiente torneo, juega en la superfinal y gana 4-1 ahí. Claro. No es algo normal, se marcó una enorme diferencia entre el Boca femenino y el resto de los equipos femeninos. Y muy pocos equipos se mantuvieron ahí al pie del cañón, ¿no? Podríamos decir, uno de ellos es Guayurquiza, que sí, que ha salido campeón, ganó 5 títulos en los últimos 10 años, así que así y saca que... muy buenas jugadoras, porque Boca tiene un par de Guayurquiza, ¿no? Claro, Mazzagli, una de las centrales que juega bien Boca, el año pasado estaba jugando a la que le cabecearon y no pudo sacar la pelota y hicieron el gol, justo bueno, era sí, ella la que sí, la pelota parada son segundos. Bueno, no estoy queriendo decir absolutamente nada. Lo que sí la vi que se abrazaba con todo, inclusive con el técnico de ellos, el Toti Iglesias y qué sé yo. Pero bueno, nada más que eso. Es para mí una de las mejores jugadoras que tiene Boca. ¿Y el masculino? Y el masculino de Boquita mañana. Mañana a 10:30 jugamos con un plantel Yo me río bastante... porque lloro últimamente con Boca cuando lo veo jugar. Igual a la vez, la última vez que jugamos fue hace 10 días, creo, una cosa así, con Lanús, si mal no recuerdo. Sí. Y siento que pasaron 2 años. Y ahora reviso la lista de concentrados y digo, pucha, tenemos la mitad del equipo en la enfermería. Sí. Parece que la dieta del asado por ahí no les está haciendo del todo bien a los muchachos, pero nada. A mí me tienen podrido, no sé, alguna vez habré entrado a alguna página que habla de Boca y me tienen podrido cuando te mandan un mensaje que dice Boca ya tiene otro refuerzo y en realidad son los pibes. O uno que ahora Simón y no sé, uno que estaba lesionado en la reserva. Sí. Tuvo un tiempo lesionado y resulta que hacía goles. Algo así se llama. Y dice, no, que ahora Calmirón ya cuenta con él. Y va a venir Taborda, que está a préstamo en Platense. Y va a venir y no aparece ningún jugador de categoría, ¿no? Para un Boca que no tiene jugadores de categoría, lamentablemente en este momento, ¿no? Sí, bueno, es algo que lo hablamos ya varias veces y que eso inclusive lleva a bancar o por lo menos a respetar el laburo que está haciendo Almirón en Boca, que es que el plantel de Boca no está del todo bien armado. El plantel de Boca fue de alguna manera con pibes que fueron lanzados a primera de prepo. Fue llenando algunos huecos que iba dejando un plantel en el cual no se incorporaron jugadores o muy pocos y que no rindieron en los últimos años. Y bueno, los pibes suplieron eso muy bien e inclusive ganamos un torneo casi que pura y exclusivamente por el destape de un Langoni que estaba imparable, que parecía Carlitos Tevez con 19 años. Uh-huh. Entonces eso lo hablamos mucho y Boca no tiene un plantel muy bien armado. Ahora se lesionaron también, más allá de que hay un montón de lesionados y que es extraordinario esto, pero Almirón con muy pocos jugadores tenía lesionado a Langoni, a Ceballos tuvo que inventar, por ejemplo, a Advíncula de carrilero y lo sacó goleador al tipo. Ahora se lesionó a Advíncula. No tenés ni a Advíncula, ni a Ceballos, ni a Langoni. Por lo menos de acá 1 o 2 meses más. No tenés con qué suplir eso. Briasco, que también no venía en el mejor de los niveles. Mucha voluntad del tipo, pero fue a jugar con Armenia y se lesionó jugando en Armenia de nuevo. Algo falta. Algo falta en el sentido y sí, sobre todo si queremos pelear en la Copa, va a haber que incorporar tipos, eso desde ya. Por favor. Incorporar tipos, limpiar otros que no rindieron también, no seguir dándole oportunidades a tipos que ya tuvieron no una, no dos, sino que 10 oportunidades a través de los años y que nunca demostraron nada para estar en Boca. Traer buenos jugadores y potenciar a los pibes. Si les vamos a dar oportunidades, le damos oportunidades a los pibes que tiene mucho más por demostrar que tal vez un, no sé, sin desmerecer a nadie, pero tal vez un Pulpo González o un Rolón por ahí, que son tipos ya que están tal vez en el ocaso por ahí de su carrera, o un Roncaglia que están en el ocaso tal vez de su carrera y tienen mucho menos para demostrar que pibes de 18, 19 años que tienen una gana por ahí de jugar en Boca y pueden dar mucho más en ese sentido, ¿no? Así que qué sé yo, siempre igual uno mantiene la esperanza, ¿viste? Porque ya estamos clasificados en la Copa, estamos en octavo, a falta de un partido ya estamos en octavo y estamos siempre vamos a estar ilusionados. Bueno, antes de ir al cine, ¿vas a ir a ver la despedida de Riquelme? Es baratita, ¿no? La despedida de Riquelme. Sí, no voy a ir, no. Mañana jueves salen las entradas, pero no, es una locura. ¿Cuánto te precisas? La popular va a salir 15.000 pesos, 25.000 la platea media y alta, y la baja 30.000, si mal no recuerdo. Sí, sí, bueno, va a estar caro. A la vez va a ser un lujo porque va a haber nada, va a haber una mezcla de jugadores actuales y de exjugadores. Confirmaron que van a estar Paredes, Di María, Messi, de los actuales, de los retirados, va a estar, bueno, el mismo Scaloni parece que va a estar, de este, como DT van a estar Bianchi, Pekerman, exjugadores van a estar todas las glorias de Boca de hace 20 años, Oscar Córdoba, el Chicho Serna, el Negro Ibarra, Guillermo y Gustavo Barra Schelotto, Palermo no se sabe pero está invitado, el Apache Tevez también, así que todos nuestros ídolos de los últimos años van a estar todos, así que va a ser algo tremendo. A la vez, bueno, un poco exagerada la venta de entrada. Bueno, exclusiva para socios de Boca, eso también, ¿eh? Exclusiva para socios de Boca. Si hay algún paracaidista que tiene ganas de ir, bueno, no va a poder si no es socio. ¿Socio y adherentes? Adherentes también, está socios bien. De todas las categorías. Perfecto. De Boca, sí. Bueno, entonces lo voy a pensar. bueno, vamos al cine, dale. Vamos al cine. El día de mañana se va a estar estrenando una película bastante fuerte, pero que de todas maneras vale la pena recomendar, porque primero hace bastante que no hablamos de un estreno comercial. Tuvimos un bache bastante importante desde principios de mayo que no tenemos un estreno de una película europea, de una película de las cuales no suele haber en cartel, porque sobre todo por estos tiempos, ahora también más llegando a las vacaciones de invierno, la cartelera, lo hablamos muchas veces, suele estar cooptada por estrenos para toda la familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo para los chicos, para que los padres los puedan llevar y demás, películas que suelen cortar muchos tickets, ¿no? Que suelen vender muchas entradas. Y la película de la cual vamos a hablar en esta columna, que es una fémina, El Código del Silencio, se encuentra completamente en las antípodas de esto, de estas películas, ¿no? Primero porque es una película basada en hechos reales, lo cual no es un mérito que sea basada en hechos reales. Muchas veces tratan de venderse como algo que está basado en hechos reales o que está inspirado en la realidad, para llegar a una de las frases para mí más incorrectas de la historia, ¿no? Que es que la realidad supera la ficción. Volviendo, no es porque sea un mérito esto, pero sí porque trata de algunos temas muy muy complejos, ¿no? En el caso de Una fémina se centra en la mafia calabresa, en la mafia italiana que se asentó allá por principios de los 90, empieza a asentarse en el sur de Italia. Y bueno, empiezan a traficar del sur de Italia, empiezan a sacar, digamos, y a entrar drogas, sobre todo cocaína, para distribución, ¿no? Al ser una parte tan aislada, podríamos decir, y ser pueblitos encerrados entre montañas, era de alguna manera como también con granjas, con un montón de ranchos y demás, era como una especie de tapadera ideal para tratar de ocultar estos negociados perversos, ¿no? Y no solamente se dedicaban a este negocio, sino también con métodos muy violentos, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos particularmente en la protagonista de esta película, en Rosa. Una joven adolescente entrando en su adultez que vive en una familia que está justamente atravesada por esta mafia. Ella vive con su tío, con su primo y con su abuela. Y inclusive ya cuando empieza la película ella tiene algunos recuerdos, algunas pesadillas. Ella es huérfana, su padre y su madre fallecen, mueren cuando ella es chica. Y empieza a recordar de a poco qué le sucede a su madre. Empieza a tener imágenes medio borrosas, medio difusas de qué es lo que le pudo haber sucedido, ¿no? Así que bueno, volviendo al contexto del cual hablábamos antes, Rosa vive en Calabria justamente, y vive y trata de llevar su vida en un pueblo que de alguna manera la tiene sin ningún tipo de esperanza, ¿no? De tener alguna perspectiva mejor de vida, alejada de la violencia, alejada de los maltratos que sufre por parte mismo de su tío y de su primo también. Y de alguna manera ya cansada de vivir en una especie de vivir en una comunidad tan violenta, decide, con las pocas herramientas que tiene y con el poco lugar que tienen sobre todo las mujeres dentro de esta organización delictiva, por catalogarlo de alguna manera, con las pocas herramientas que tiene, trata de enfrentarse a ellas, trata de demostrar cierta rebeldía, que inclusive ella conoce poco al respecto, pero inclusive esa rebeldía caracterizaba a su propia madre, ¿no? En los pocos recuerdos que tiene de su madre, recuerda esa rebeldía que la caracterizaba a ella y que lamentablemente la lleva a la muerte, ¿no? Así que también, teniendo en cuenta que pone en riesgo su vida, ella decide de alguna manera enfrentarse a esta organización, ¿no? Que va, por supuesto, va mucho más allá de su familia, va más allá de su tío, va más allá de su primo, que trabajan entre comillas dentro de toda esta organización, ¿no? A partir de acá la película, hablamos mucho del contexto, la película plantea justamente un contexto de mucha violencia, un contexto de tal como lo dice el título de la misma, plantea: no hay lugar para esta rebelión de la cual hablamos recién, no hay lugar ni siquiera para hablar. La única o el único fin que se le puede dar, o que encuentra por lo menos la protagonista para darle tal vez algún cierre para enfrentar a tanta violencia, es justamente más violencia aún, ¿no? La película ya de por sí es muy violenta. Ahí se ejercen distintos tipos de violencia, sobre todo violencia doméstica, creo que inclusive torturas. Hay una crueldad dentro de la violencia que es muy fuerte, ¿no? Que es muy choqueante. Creo que, salvo violencia institucional, se ejercen un montón de violencias enormes. Inclusive no es casualidad que mencione la violencia institucional, porque justamente de las instituciones percibimos una ausencia prácticamente total dentro de la película, justamente ante un montón de hechos y de respuestas violentas. Ya mencioné muchísimas veces la palabra violencia, pero posiblemente es la temática principal que se ejerce durante toda la película. Ante tantas situaciones violentas, de todas maneras no intercede el Estado, no interceden las instituciones, no intercede la policía. Hay una sola pequeña intervención recién por el final de la película. Cuando la vean sabrán, y seguramente lo lleve algún tipo de reflexión al respecto, ¿no? Pero bueno, volviendo y tratando de dejar de lado toda la crueldad con la cual se ejerce tanta violencia, la película se encarga muy bien de marcar sobre todo una gran transformación en la protagonista, donde de la manera más evidente se ve a través de del vestuario, ¿no? Algo muy claro, o mejor dicho, algo visualmente muy claro a lo largo de la película. Así que los invito a que vean Una Fémina, El Código del Silencio, que estrena mañana en 12 salas de la ciudad de Buenos Aires. Va a estar en el Cine Lorca, va a estar en el Cinépolis Recoleta, en el Cinemar Hoyts de Palermo, va a estar en el Showcase de Belgrano, así como también en el Atlas Patio Bullrich y en el Multiplex Belgrano. Los invito a que vean esta película, que saquen también conclusiones propias. Siempre la violencia en sí es un tema que da para muchísimos debates, así que también los invitamos a que den su opinión. Sobre todo, bueno, a través de nuestras redes, ¿no? Arroba los locos la tribu por nuestro Twitter, nos pueden mandar un mensaje ahí, un MD. Así como también a través de nuestro Facebook, Los Locos de Buenos Aires, o también nuestro mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Vean la película, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y bueno, los invito a que entren en una historia donde predomina la desesperanza, por decirlo de alguna manera. La verdad que es bastante lúgubre la película. Bueno, pero es para verla. Un bajón, pero dentro de todos los bajones que estamos viviendo, es más, los bajones que hemos reflotado hoy en este programa. Bueno, que te mejores, ¿eh? Muchas gracias. Si el miércoles que viene estás más a full. Nos vamos escuchando al 7R, creo que se dice así, yo diría Alter también. Es un conjunto que recién graba su primer disco, Promesas Ausentes. Chau, hasta la semana que viene. Sigo aquí buscando motivos para seguir, contando las horas como para frenar el paso del tiempo. Y a ti, como siempre, ¿qué te importará si todo decides para continuar, mostrándole al mundo tu personalidad de fuerte que eres? Oh, hey, pero no. Siempre, siempre hay algo más. Escucho argumentos que ya me hacen mal. Tus ojos no dicen toda la verdad. Pregunta si duele. Oh, y así voy, restándole vida a mi seguridad, sumándole sombras a mi soledad. Sentir como siento ya no es prioridad. Son promesas ausentes. Prefiero saber solo cómo estás. Me cuentas si todo parece pasar como si nada pasara. Y a mí, como siempre, ¿qué me importará si todo lo acepto para comer?